Bueno, mi nombre es Julieta, soy docente del nivel inicial, pertenezco al espacio de diversidad y géneros de SUTED acá en Cañuelas, pero y al frente de Cañuelas también, pero al margen de esta pertenencia a estos espacios políticos, nos convocamos todas y todes por esta temática que nos interpela primero a las mujeres y a la sociedad en general. Hace 2 años el movimiento de mujeres tuvo su explosión a nivel nacional y también se replicó acá en Cañuelas por el femicidio de Lucía en Mar del Plata, y este fallo de esta justicia patriarcal que otra vez la vuelve a condenar, que otra vez la vuelve a matar, hizo que otra vez resurja, ¿no?, estas ganas de organizarnos, de encontrarnos. ¿Qué sucede, ¿no?, detrás de la violencia machista? ¿Cuál es el dispositivo cultural que ampara que se maten a las mujeres y nada suceda? Y yo invitaría a todos los docentes a hacer este ejercicio, simplemente ya conversar con los pibes en el secundario, con los niños más pequeños. Ellos te preguntan, ellos están empapados en esta realidad y escuchan, ven la tele, escuchan a la familia hablar. Poner en tela de juicio, bueno, a ver, ¿por qué pasa esto? Entre todos pensemos, ¿por qué? ¿Cuál fue el trato de los medios? ¿En qué lugar se nos pone siempre a la mujer? Yo arrancaría por ahí. De todos modos, tenemos una ley nacional, que es la Ley de Educación Sexual Integral, ir rompiendo esos moldes y esos estereotipos para, bueno, que las generaciones futuras ya vayamos no rompiendo esos estereotipos o esa cultura machista.